Sí, buen día, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto. Igualmente. Gracias por comunicarse con nosotros. No, por favor, para nosotros es una responsabilidad mantener también estos temas en agenda. Imagino que, bueno, un nuevo aniversario muy doloroso, porque más allá, digo, de la pérdida irreparable, no ha habido ningún avance, ningún guiño del Poder Judicial. No, no, seguimos como estos 8 años a la espera. Fíjate que las últimas instancias se hicieron durante el año pasado a través de Zoom, fueron las audiencias por Zoom, donde por supuesto la represión típica época militar, es doloroso lo que digo con respecto a eso, porque los que vivimos la época militar sabemos que fue lo más atroz que le pudo pasar a la Argentina. Bueno, en estas audiencias teníamos vedado totalmente cualquier intervención, ni siquiera decir una vocal. Entonces, fíjate a qué instancia llega el Poder Judicial, este Poder Judicial espantoso que tenemos, tan corrupto, que nosotros no podíamos ni siquiera, solo estábamos viendo, estábamos muteados, por supuesto, y solo podíamos ver, no podíamos hacer ningún tipo de comentarios. Así fue en la primera que se hizo en febrero antes de la pandemia, que también tuvimos presencial en la sala, pero por supuesto con una mordaza. Seguimos cada 8 años con un juez que nada hace, que se entiende que un juez de la talla de este señor, que igual con un pasado bastante turbio, pasado familiar bastante turbio, no se entienda que haga el dictamen final mal. Eso no se puede entender. Entonces, todo eso retrasó, se volvieron a pedir pericias, la UIF que quiso intervenir como querellante, entonces hubo que esperar porque se rechazó, y así seguimos, con palos en la rueda, palos en la rueda. Ahora hay que esperar porque se volvieron a pedir todas las pericias otra vez, pericias que ya estaban sumamente comprobadas, y estamos esperando todo eso para ver si sale una fecha de juicio oral. Mientras tanto, nosotros vivimos viviendo una vida que nos impusieron vivir, ¿no? Uno sigue, pero la mochila no deja de tener el mismo peso. Este viernes van a estar haciendo, bueno, durante todo el fin de semana, ¿no? Habrá actividades para recordar a los rescatistas, para denunciar justamente esta inacción o este avance lentísimo del Poder Judicial en estos últimos 8 años. ¿Querés contarnos alguna de esas actividades? Sí, en especial, mañana viernes 4 a las 19:30 en Barracas se va a proyectar esta película, este documental, en cumplimiento del deber, que fue hecho con mucho esfuerzo, no salió antes porque obviamente la pandemia y un montón de cosas de conocimiento público que han pasado. Bueno, esto está pensado para que se realice en la calle, en Jovellanos y Quinquela Martín, a las 19:30 en Barracas. Se va a dar la proyección para que, bueno, mucha gente tome conocimiento y tengamos la memoria activa fundamentalmente, porque vos fíjate que esta causa, nadie habla de Iron Mountain. Nadie. Sabemos que siguen con las exenciones de impuestos que la Reta le sigue dando, que comenzó con Macri, y siguen, mientras ellos pongan plata van a seguir operando. Cambiaron la razón social, cambiaron de nombre, pero ellos siguen actuando de la misma forma. Entonces, yo voy por la calle y me cruzo una camioneta de ellos, ¿entendés? Entonces, ¿cómo puede ser que esta empresa, después del asesinato que hizo en nuestro país, de la corrupción ligada al poder del gobierno de la ciudad, al mando de Macri, siga operando? Y así siguen. Bueno, todo eso volcado al común ciudadano, este gobierno de la ciudad, entre comillas, sigue aplicando toda esa doctrina que tiene de maldad, de no importarle las personas. Sabemos lo que hacen, uh-huh. lo que hacen. Uh-huh. Y aparte nos siguen atentando contra nosotros, contra el monumento que hay de los chicos ahí, que es un lugar sagrado, donde el árbol que cayó, que ellos cayeron ahí encima de ese lugar, uh-huh. bueno, el otro día fue incendiado, se robaron todo lo que pudieron. Es otro dolor, ¿no? O sea, te despertás el lunes y te llaman, te enteraste lo que pasó ayer en Barracas. Yo la verdad no sabía, porque fue a la noche tarde, uh-huh. o a la tarde noche, no sabemos bien el horario, uh-huh. porque bueno, estamos tratando de ver, de pedir las cámaras, de que seguramente en ese momento, como pasa en todas las cosas que pasan en ciudad, las cámaras no andan en el momento justo. Entonces, vos te sentís otra vez con lo mismo, porque ellos incendian todo. Ellos para ellos necesitan incendiar. Y bueno, así se maneja esta gente. Sabemos que vamos contra un poder absoluto, total, claro. Alineado al Poder Judicial, ¿verdad? Uh-huh. Liliana, ustedes participaron, o algunos de los familiares de esta tragedia, Iron Mountain, participaron de el 1F, de justamente este reclamo de un profundo cambio, sí. una modificación del Poder Judicial. Sí. Bueno, con los familiares no nos pudimos encontrar porque, por suerte, fue bastante gente, pero fuimos con mis hermanas, por supuesto, estuvimos ahí. Tratamos de seguir visibilizando esta causa que, bueno, siempre quema un poquito, entonces, haciendo una paradoja, ¿no? Uh-huh. Entonces, sentimos la necesidad que, imperiosa, debíamos estar ahí, porque necesitamos que esto siga en memoria activa. Uh-huh. Después de... fue la oportunidad especial. Yo ya he ido a la anterior, sí. a las anteriores, contra el Poder Judicial de Estado, pero esta vez obviamente dijimos, no, hay que ir como familiar del atentado, terrible atentado que sufrió, porque hay otras tragedias, sí, importantes que han tenido, que han ocurrido en nuestro país, uh-huh. pero esto fue intencional para lavar el dinero de los tipos más poderosos del país. Uh-huh. Recordamos que Iron Mountain resguardaba los archivos bancarios de grandes empresas y corporaciones, ¿no? Y eso se incendió, sí, lo que se sospecha fue que sí. fue intencional el incendio. Sí. Uh-huh. Bueno, sí. Y que se alcanzó a quemar poco, porque dos semanas antes... esto nos cuentan los vecinos de Barracas, uh-huh. los queridos vecinos de Barracas. Dos semanas antes, a la noche, iban camionetas y sacaban cajas. O sea, lo que se quemó, pienso que debe ser, no tengo una décima parte. Uh-huh. Lo importante es que así se perdieron 10 vidas de 10 personas hermosas, jóvenes, honestas, trabajadoras, ocho bomberos y dos miembros de defensa civil, entre ellos Pedro, tu hermano. Contanos cómo era Pedro. Exactamente, son dos, ocho bomberos, seis de Policía Federal, dos voluntarios, y Pedro y José Luis de defensa civil. Uh-huh. Que te cuento algo chiquito. Uh-huh. Ellos estaban como empleados administrativos al momento de su muerte, no como rescatistas. Ellos eran rescatistas. Otra falencia del gobierno de la ciudad. Pedro era una persona sumamente hermosa, con las cosas que tenemos todos, obviamente, pero con un corazón enorme, siempre muy contento, siempre sudando, un amante de los perros, un hincha de Boca enloquecido por su cuadro, pero muy solidario, siempre, donde había que ayudar, él estaba. Y eso se extraña, porque siempre que pasaba algo con nosotros, él siempre estaba. Y es lo que hacemos nosotros, de no perder la memoria, de hacer hasta nuestro último suspiro, porque él hubiese hecho esto. Si a nosotras nos hubiese pasado alguna cosa similar, él hubiese sido el primero que hubiese estado batallando esto. Y nos prometimos que esto seguirá hasta el último día que uno deje de respirar, porque él merecía esto mucho más. La memoria activa, ¿verdad? Él no merecía morir así, obviamente, porque tenía a su hija muy chiquita que no pudo disfrutar, como si disfrutan los asesinos a sus hijos, y los ves caminar por la calle como si nada, y se presentan a elecciones. Mi hermano no tuvo esa posibilidad, mi hermano no tuvo posibilidad de disfrutar nada. Liliana, quedamos. Salí un día a la mañana, sí. La saludó a mi mamá, y nunca más lo volvimos a ver, nunca más lo volvió a ver. Perdón. Tengo un perrito, este sí. Perrito es un perrito que Pedro juntó a su mamá de la calle. Y bueno, te imaginas para nosotros, este sea nuestro perrito, porque él, al momento de su muerte, tenía perros. Él era así, volvía de trabajar tardísimo y se iba dos veces por semana a la plaza de Tortuguitas a darle de comer a los perros, se juntaba con otras personas para darle de alimentar a los perritos de la casa. Con una alegría inmensa. Siempre lo voy a reír. Siempre lo voy a reír. Liliana, quedamos aquí en la radio, como siempre, a disposición. Bueno, vamos a seguir invitando el próximo viernes 4 de febrero, mañana 4 de febrero a las 7:30, es el estreno de este documental que suma un grano de arena en ese sentido de reclamar justicia y denunciar justamente estas maniobras, que se va a estrenar a las 7:30 de la tarde en la esquina de... Jovellanos y Quinquela Martín. Ahí, bueno, va a ser el estreno de este documental a horas de que se cumplan 8 años del incendio intencional en Nilo Mountain. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo este ratito. Por favor, mil gracias a ustedes, gracias por estar siempre. A Juan Quintana, que siempre está con nosotros, atento a todo lo que esté pasando. A ustedes, en nombre de él, a ustedes, por supuesto, gracias por llamarnos. Y bueno, solo pedimos justicia y los esperamos a todos a que pueda estar así con nosotros. Déjame aclarar solamente una cosita, sí. Por favor. Sí, estamos pidiendo una colaboración con un alimento no perecedero para los compañeros de comunes que hacen viandas para las personas en situación de calle, allá en Barracas y en Boedo, en varios lugares de Cava, que son olvidados por el gobierno de la ciudad, y esta gente hace 8 años que trabaja para las personas que necesiten ayuda, así que estamos aportando un granito de arena para todo aquel compañero que necesite una mano. Bien, ahí nos quedamos difundiendo eso también. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.